Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio, aquí por Radio Arroba y por planetaracingrc.com.ar. Arrancamos una edición de Planeta Racing, tal vez la primera en aguas tranquilas, transitando otro momento en la vida institucional de Racing. Esperemos que sea el comienzo de un navegar mucho más tranquilo del que venía trayendo la institución en su totalidad. Ayer por la tarde, los que escucharon el programa saben que fue la presentación de Víctor Blanco como... A ver, no fue que asumió, porque Víctor Blanco era parte del trinomio del año 2011. Se hizo cargo como principal dirigente en esta institución, y lo que pudimos escuchar es tal vez un semblante mucho más tranquilo. De toda la dirigencia, se vio la gente más tranquila. Blanco lo que dijo fue que, bueno, era momento de trabajar. También lo dijo Mena, hay que arrancar el carro. Lo dijo en la nota que le hicimos y que pasamos por planetaracingrc.com.ar y que en un rato también la escucharemos aquí. Las cosas están más tranquilas. Ahora, hay que ponerse a trabajar, hay que intentar avanzar en un trabajo totalmente acorde a lo que será este año y monedas que queda para terminar la gestión de este Racing Sigue, que hoy lo tiene a Blanco, que hasta hace unos días lo tenía a Cogorno, lo tenía a Molina, y la situación ha cambiado definitivamente. Estamos pasando por un momento donde la verdad todo nos duele, todo lo que pase malo en el club nos duele. Entonces esperamos que cualquier tipo de esperanza nos saque de todo lo malo que venía sucediendo, y esperamos que así sea. La verdad a mí me da esperanzas, Blanco. Me podés decir, bueno, pero era parte... Él mismo lo dijo, él no quería siquiera ser presidente ahora, él no tomaba decisiones antes. Por algo los dos que se fueron los que tomaban decisiones. Si no, se hubiera ido él también. Por algo se queda Blanco, para que las decisiones las tome otra persona. Entonces, todo cambia. Vamos a intentar hablar dentro de un ratito con el presidente. Si no, también tenemos las declaraciones de todo lo que dijo ayer. Pero no estoy solo, sorpresivamente, porque estuve a punto de estar solo hoy. Y... estoy acompañado por el señor Germán Lorenzo, el hombre encargado del polideportivo y también uno de los hombres fuertes en Planeta Racing. ¿Cómo le va, Germán? ¿Qué tal, Juan Brocini? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bien, yo también bien, pero bueno, preocupado obviamente con la situación de Racing. Aunque, como decís vos, esto sirve para descomprimir muchísimo la situación de la institución. Era el primer paso que había que dar, que se vaya tanto Cogorno como Molina, y por suerte para Racing esto sucedió. Ahora habrá que esperar que los resultados deportivos empiecen a llegar de la mano de una tranquilidad o un orden que viene también desde arriba. Sí, ayer que junto a él en la mesa en la conferencia de prensa se sentaron Pablo Mena, tesorero del club, y Cristian Devia, el secretario general, y Blanco dijo algo que nadie siquiera se lo iba a preguntar, pero me parece que todos cerramos la persiana en cierto punto. Dijo, Devia venía más del lado del cogornismo y Mena más del lado del molinismo, y sin embargo están sentados acá conmigo. Consenso puede haber, tal vez también como diciéndoles a las personas que ya no están más que se podría haber hecho algún tipo de consenso y que también esta dirigencia se va a unir totalmente. Hablando con Mena después, me dijo que él, la Devia, lo conoce cuando arrancó a transitar el cogornismo en el mando de Racing allá por 2011, y que él, sin embargo, es tesorero desde que estaba Molina. Y dice que ha tenido una muy buena relación con Cristian Devia, que problemas no va a haber ninguno, que la dirigencia sabe que ahora tiene que hacer las cosas bien. Y me parece que ayer fue el primer paso. Para empezar, el primer paso debería, como decís vos, ser tres personas que estén de acuerdo y que tiren para el mismo lado. Porque si vamos a arrancar con una persona que yo soy cogornista, yo soy molinista, empezamos mal. Entonces, sí, está bien. Todos ahora todos tiramos para Racing. No, ninguno para ni para un lado ni para el otro. Todos para Racing, todos para adelante. Sí, es que eso es una de las cosas que más se repitieron. Después de la conferencia de prensa, uno tenía la chance de hablar con todos. Hubo muchos abrazos, la familia de Blanco emocionada. Él dijo que tuvo que consultarlo con la familia porque él es una persona que todos sabemos que es un empresario importante y que tiene muchas actividades y que dejó todo de lado para asumir en este momento. Me parece que también eso es muy valorable. Sí. Me parece que agarra un fierro caliente cuando las cosas no estaban dadas para que agarre cualquiera. Y también lo menos esperado que agarre él, porque hasta se habló de, bueno, llamemos a elecciones, se van todos, Blanco se va con Molina, y finalmente no se fue, puso el pecho, como se dice en esta situación, y es el que se hace cargo de este fierro caliente, sí. Sí, y lo hace, y yo creo que lo hace con espalda, porque es una de las personas que menos ha sido ensuciada con la última gestión. Porque, a ver, a nosotros nos tiembla el pulso para decir que lo que vivimos en la gestión Cogorno-Molina, porque fue un binomio, sí, fue muy complicado y fue muy malo en todos sentidos. Se han hecho las cosas muy mal, se han tomado malas decisiones cuando estaba todo dado para que las cosas se den bien, y eso es lo que más a uno le duele. Era la continuación de un proyecto, había muchas cosas que estaban para que se den, pero lamentablemente estas divisiones y todo hicieron que no sucediera. Y creo que hay un punto positivo en Blanco, sí, que es que él estuvo con los dos, y sabe, si él vio los errores, o por lo menos, estando a favor o en contra, no importa, hoy tiramos, como te decía antes, tiramos todo para el mismo lado, entonces vos ves los errores y lo que no podés volver a cometer. Entonces creo que partiendo de esa base, Blanco debe saber bien lo que hay que hacer en esta situación. Sí, en un rato vamos a hablar también con Matías Fernández, que estuvo en el entrenamiento, porque Blanco se presentó al entrenamiento, habló con los jugadores, y eso también es una de las prioridades, empezar de a poco a encaminar el barco futbolístico, que si bien yo me canso de decir y quiero fomentar en la gente que todos entiendan que Racing no es simplemente un club de fútbol, pero que sin embargo es la actividad más importante. Entonces es lo que hay que tratar de movilizar para recuperar a la institución. Y que todo también pasa por eso, porque si la pelotita entra en el arco, creo que no hubiese explotado tanto esta bomba como terminó explotando a la larga. Uh-huh. Porque veamos, por ejemplo, Racing hoy con 15 puntos, no sé si tendría tanto problema. Se hablaría, como se viene hablando, o se venía hablando, de la pelea Cogorno-Molina, que no se pueden ver, que esto y que el otro, pero no, como te decía, no hubiese estallado, fue todo de la mano. Sí, sí, claramente. Es Deportivo, todo... los refuerzos, la ida del técnico, la ida de Ayala, declaraciones de uno y del otro, y bueno, terminó derivando en una situación insostenible. Sí, y era insostenible, y los que más o menos, tal vez... yo tengo que reconocer que no era una de las personas que más información podía recabar si me pongo a indagar en el mundo Racing, pero por cosas que uno le contaron, viene mal hace rato todo esto. Sí, sí, sí. Entonces, creo que esta es la mejor salida, lo dijo justamente Mena, perdió Racing, pero al mismo tiempo es la mejor salida para la institución, porque a partir de ahora se renuevan esperanzas, se intentará buscar reacomodar toda la institución, que sin embargo no me parece que esté tan mal en ciertos puntos en los que algunas otras gestiones han hecho las cosas mal y lo han dejado pésimo, como en la parte económica. Racing tiene un pasivo, todos lo sabemos que tiene un pasivo, que tiene una deuda, pero no es la deuda ni por asomo que tiene Independiente, que tiene San Lorenzo, que tiene Boca y River. Dentro de todo, las cosas no están tan mal. A Racing no le llueven carta de documento para cobrar, los jugadores están al día. No hubo problemas tampoco con la FIP, que no, eso no. Es algo también importante, porque cuando la FIP empezó a inhibir a todos los equipos, Racing no tuvo problemas, por lo menos en este campeonato, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también eso se nota, que han estado por lo menos al día o en ese sentido en regla, más que al día. Sí, sí, sí, y también eso es algo a rescatar. Lo dijo Pablo Mena, lo vamos a escuchar ahora en un ratito, que una de las cosas que ellos están haciendo, porque yo le pregunté sobre el balance y me dijo, nosotros el balance lo cerramos todos los días. Todos los días se hace la caja, todos los días se analiza qué es lo que se gastó, qué es lo que llegó, qué es lo que entró, y que simplemente es un trámite más cerrar el balance. Y si bien para algunos va a ser mentira eso, está bueno que te lo digan así. Está bueno que vos no los notes preocupados, porque si vos los notás preocupados, claramente no les vas a creer lo que te están diciendo. Y yo lo noté tranquilo, es un tipo que está en la tesorería hace rato y claramente vio de cómo llegó el club a cómo está ahora, y económicamente me parece que Racing tuvo un avance. Sí. Y eso es algo de las cosas que hay que mantener a partir de ahora. Esperemos tratar de encauzar un poco la parte futbolística para que el club vuelva a funcionar, porque el club está parado hace un tiempo, están todos mirando lo que pasaba, lo que iba, lo que venía, y definitivamente ahora estamos todos un poco más tranquilos. Yo tengo ganas de dejar de hablar de política y ponerme a hablar un poco de deporte. De la pelota. De la pelota, de todas las pelotas, de handball, sí, de básquet, de todo. De lo que es el club en sí. Pero al mismo tiempo me parece que hay que darle prioridad a la institución, y bueno, la vida política sigue estando muy metida. Sí, entonces hay que mantenerse al tanto de esto, por eso queremos hablar con dirigentes, con agrupaciones opositoras. Blanco dijo que ninguna agrupación opositora le puso palos a la rueda y que eso lo agradecía. Y me parece que también es una persona muy calma, Blanco. Sí, y me parece una persona que para esta situación poner unos paños fríos serviría. Exactamente. Nosotros vamos a ir a la primera tanda en Planeta Racing, y cuando volvemos vamos a escuchar la nota que le hice al tesorero de la institución, Pablo Mena, hablando de todo un poco ayer en la presentación de Víctor Blanco, presidente académico. Ya volvemos con más en Planeta Racing. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447.

Volvemos. Ahí pasaba la palabra de Pablo Mena, el tesorero de Racing, diciendo algunas cosas importantes, algo de lo que veníamos hablando un ratito antes. Me parece importante la tranquilidad con la que transmitió algunas cosas. Obviamente todo esto muy, muy fresco. Se había definido hacía segundos, hacía, no segundos, sino hacía un ratito, que ellos iban a ser los que comanden el club. Si bien por estatuto no cambia la carátula, él seguirá siendo tesorero, pero claramente es una de las personas importantes a partir de ahora. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, Germán, y pasamos a hablar de Polideportivo. Sí, sí, hubo mucha actividad, por lo menos todas las actividades principales de Polideportivo. La única actividad que pudo ganar fue el futsal femenino. Ganó por 6-2 frente a Huracán por la cuarta fecha. Recordar que jugaron solo dos partidos, porque la primera fecha habían ganado frente a San Martín de Bursaco, luego tuvieron libre. Está suspendido el partido, por lo menos pendiente, el partido frente a River. Y bueno, en la cuarta fecha volvieron a jugar las chicas y cosecharon su segunda victoria en dos partidos jugados. Así que vienen muy bien, o por lo menos con las chances o las aspiraciones a pelear arriba, a pelear el campeonato. El próximo encuentro será frente a Arsenal como local. Así que toda aquella persona que se quiera acercar al polideportivo podrá hacerlo. No se sabe todavía el día y el horario. Seguramente va a ser por la noche, pero aún el día no. Va a saberse en la semana, así que lo estaremos informando aquí en Planeta Racing. Los goles de la academia, por lo menos de la primera, porque también ganó la tercera por 5-0 y la cuarta perdió 3-1. Los goles de la primera los marcaron Manina García Cuevas, que hizo 2, y luego todas 1. Sofía Cagnoni, Belén Méndez, Sol Domínguez y Pía Gómez. Luego sí, hubo una nueva derrota del básquet. Tercera consecutiva. Una lástima. Venía bien, venía líder de la zona. Bueno, ahora se quedó. Pero todavía tiene chances, obviamente, de llegar a los playoffs. Porque había cosechado una buena cantidad de puntos previo a estos encuentros. Lo que sí, obviamente, perdió la punta, que quedó en manos de Caza y Pesca. Sí, sí, sí. Así que vamos a ver cómo podrá el básquet en la próxima fecha jugar justamente frente al puntero. Va a jugar contra Caza y Pesca, así que es un lindo partido lindo para recuperar. ¿En dónde juegan? De visitante. ¿Dónde es? ¿Sabes? Te la debo. Lo voy a averiguar, ahora lo averiguo. ¿De barrio tampoco, no? No me acuerdo bien dónde era, pero sí. Ahora lo voy a buscar y lo voy a decir. Y otra cosita, ¿no? Que perdió contra José Hernández, que no lo dijimos, por 68-73. Sí, en tiempo suplementario. En tiempo suplementario y frente a un rival que era accesible, porque en la previa, o por lo menos en lo pensado, José Hernández como local, el básquet tendría que haber ganado, porque tiene un buen equipo, tiene un buen potencial, pero se ve que tiene un poco que ver todo, ¿no? La cosecha de tantos partidos juntos en la temporada, algo le ha jugado en contra en estas últimas fechas, porque si no se puede entender estos tropezones. Por lo menos puedes perder frente a los rivales duros, como puede ser Imperio, pero bueno. José Hernández, no le quiero sacar mérito, ¿no? Pero ¿cuándo los jugadores del básquet dejaron de entrenar en el gimnasio, no ganaron más? Y bueno, hay que mensajito para el señor Isquia. Sí, y la dirigencia, que fue la que avaló, ¿no? Todo pero esto. También tiene que ver eso, porque físicamente no están llegando. Si pierden en suplementario, quiere decir que les está costando, no están entrenando bien. Es que entrenan pocas veces en la semana, porque son todas las actividades del polideportivo les cuesta el hecho de, no es como un cualquier deportista profesional que se dedica plenamente a eso y practica todos los días. Aquí practican dos o tres veces en la semana, en un horario tarde, porque los jugadores vienen de sus trabajos, entonces tiene un gran esfuerzo, y si encima le sacan la cancha, que es donde practican, donde luego juegan, bueno, sí, obviamente que es un poco más difícil. Y se empieza a complicar un poco la historia. Sí, es un punto a tener en cuenta, obviamente, sí. Y el otro que jugó fue el futsal masculino. Cayó frente a Nueva Estrella por 3-2. Venía bien, había ganado algunos partidos consecutivos. Tenía 10 puntos, pero se quedó en la mitad de la tabla. Perdió en la cancha de Villa La Niata. Uh-huh. Así que un partido que había sido televisado ahí en la cancha de Villa Lañata. Y ahora tendrá la revancha el sábado en el Polideportivo Jorge Camba, lugar donde vuelve luego de las 4 fechas de suspensión que tuvo. Recordemos que estaba jugando en Unión de Espeleta. Va a jugar contra el Porvenir sábado a partir de las 21 horas. Muy bien, nosotros vamos a ir a escuchar la primera parte de la conferencia que brindó hoy Agustín Pelletier, el volante central del fútbol profesional de Racing. Lo escuchamos, vamos a la tanda y cuando volvemos seguimos más en Planeta Racing. Teniendo en cuenta que son conscientes de que son los responsables de este momento deportivo, ¿cuáles son las razones puntuales? ¿O por qué el equipo tiene esa falta de respuestas en algunos partidos puntualmente? El del otro día, por ejemplo. Sí, nada, como te digo, creo que por ahí nos preparamos para otra cosa. Estábamos todos ilusionados con otro presente. El arranque no fue bueno. Y creo que una cosa negativa nos fue llevando a otra y se nos está haciendo difícil recomponernos. Pero te vuelvo a repetir, pienso que el domingo tiene que empezar algo nuevo desde todo punto de vista y confío en eso, creo en el trabajo que estamos haciendo y más allá de los malos resultados, sé que el equipo va a aparecer. ¿Con qué panorama creen que se van a encontrar el domingo? Me refiero a la gente. Mira, yo creo que el partido con Anu, no sé si fue el primer partido local con público, no digo que la gente se la prepare para que reaccione mal, pero están todos esperando eso y siempre mostró algo distinto. Y los que vienen todos los partidos no me dejan mentir. El hincha Racing creo que siempre en los malos momentos ha reaccionado en forma positiva. Y no creo que sea la excepción siempre y cuando nosotros le demostremos algo dentro de la cancha. Me parece que el partido con Lanús, la gente vio que el equipo estaba vivo, que mostraba cosas buenas y nos apoyó todo el partido. Con Newell pasó lo mismo y la verdad que los resultados eran muy malos. Así que imagino el domingo con un marco como el de siempre. Si bien estamos en una situación que es difícil pedir algo, sí le puedo asegurar que van a haber un equipo con ganas de torcer esto y que lo va a cambiar. Agustín, como referente de este plantel, ¿cómo tomás la llegada de Branco a la presidencia? Digo, que se deje de hablar de Molina, de Coborno, de tanta división, ¿cómo se toma desde el plantel? Y bueno, vos lo marcabas anteriormente, no es una excusa, pero me imagino que pesaba a la hora de encarar cada partido. Mira, con respecto a cómo nos ha afectado o no a nosotros, tengo la obligación de decir que siempre trabajamos con todas las comunidades. Por eso no lo tomo como excusa. Me parece que la situación que Blanco asuma como presidente y todo lo que estuvo rodeando el club durante estas últimas semanas hace en la que podamos hacer de esto un punto de inicio para algo muy bueno. Así que esa es la visión mía y creo yo la de mis compañeros, de tratar de hacer un borrón y cuenta nueva sin eludir a las responsabilidades que tenemos por este presente, pero también sabiendo que necesitamos de optimismo, necesitamos de confianza, necesitamos de trabajo, necesitamos de resultados para entre todos poner a Racing donde debe estar y donde merece estar, porque por ahí de afuera hoy da a parecer que el club tiene una realidad muy mala y si bien en algunas cosas no está bien, en otras estamos muy bien. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Everybody. but it sees me. But it's not that easy. Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. Oh, but why won't you come over here? Volvemos con más Planeta Racing. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de Agustín Pelletieri hoy en conferencia de prensa, hablando con los medios sobre el presente de Racing. Estamos en vivo para Radio 9. Perdona si te hago repetir algún concepto, pero quería saber cuál fue esa primera impresión en esta charla, informar con Víctor Blanco ya como presidente de la institución. No, lógicamente las cosas que por ahí hablan, por ahí quedan, se hablan, quedan en privado, pero sí te puedo decir que estamos todos en una misma línea de empezar de cero, de empezar a torcer esto, como acabo de decir, no esquivando las responsabilidades que tenemos, pero sabiendo también que somos los principales, digamos, protagonistas para tratar de torcer esto y de que esto empiece a cambiar. Y en cuanto a lo que fue toda esta situación y lo que se vivió en estos 15 días, ustedes que lo viven de adentro y vos que estás hace mucho en el club como referente, ¿creíste que en algún momento podía llegar a vivirse esta situación tan tirante que a ustedes quizás los tenga en el medio? Digo que no tiene mucho sentido volver para atrás. Pienso en positivo y en mejorar todo esto. Lógicamente, en este tiempo hemos hecho todas las cosas muy mal, desde todo punto de vista, por eso es donde estamos hoy. Pero también confío mucho que esto va a mejorar y que de acá al final del torneo vamos a ver otro Racing, que se verán los resultados y tratar de terminar el torneo de la mejor manera posible. Agustín, estamos en vivo para la red. ¿Le encuentran una respuesta a todo el momento futbolístico que vinieron teniendo? Vos no lo querés relacionar con lo político, pero ¿le encontraron una respuesta en el vestuario de por qué están jugando de esa manera, por qué los resultados no se consiguen? No, por ahí es lo que dije hace un rato, que estábamos todos solucionados con otro arranque. El hecho de haber tenido unos malos resultados de arranque, creo que una cosa nos fue llevando a la otra y se fue viendo todo cada vez más negativo. Pero bueno, considero también que dentro de este malestar, el equipo por momentos ha mostrado cosas buenas y nos agarramos de eso para confiar en que a partir del domingo esto va a cambiar. Hay una cuestión anímica que hace que cuando los golpean, caso del último partido, les convierten un gol, se caen tan rápidamente, les cuesta todo tanto. Sí, cuando venís mal, cada golpe se siente mucho más. Y por ahí tarda más en reaccionar, y por ahí la confianza decae un poco. Eso es una realidad, a mi entender. Pero nada, me gustaría hacer hincapié en eso, que si bien es una realidad esa, creo que todos sentimos por ahí que se tocó fondo y que acá en adelante las cosas van a cambiar. ¿Crees que le falta rebeldía al equipo? No, creo que a veces, por esta desconfianza, a veces tarda más en salir. El otro día por ahí en Belgrano tuvimos un primer tiempo medio chato y después cuando el equipo salió a buscar, intentó hasta que recibió el segundo gol y se cayó todo. Así creo que nos ha pasado varias veces, pero también dio muestra de carácter por ahí en momentos muy malos y jugando mejor de lo que lo venimos haciendo. Volvemos con más Planeta Racing. Ahí pasaba la palabra de Agustín Pelletieri, que bueno, le preguntaban si le faltaba carácter al equipo, y yo no creo que sea carácter lo que le falta. Me parece que le faltan muchos aspectos, hay muchos jugadores con un falto de nivel bastante grande, pero yo no sé si es carácter justamente lo que le falta. No, le falta juego colectivo, individual, no sé. A ver, Racing también tiene algo que es muy malo, que primero que no marca goles, porque no vas a ganar un partido si no marcas goles. Y después que tampoco vas a ganar un partido si todas las fechas recibís mínimo un gol. Porque Racing no mantuvo la valla en cero en ningún partido. Está bien, no ganó, puede ser lo obvio, pero ni siquiera empató 0-0. Claro. Los partidos que empató también recibió goles. Porque con Lanús podría haber ganado y le empataron en el final. Uh-huh. Es muy difícil cuando creo te que pasan esas cosas. Hay errores tácticos puntuales de este entrenador. A mí no me convencía que venga, está bien. A mí tampoco. Creo que la gente en sí no le gustaba que venga Isquia. Hay una encuesta en Planeta Racing, en planetaracingrc.com.ar, que consultamos si crees que Carlos Isquia puede cambiar el presente futbolístico del equipo. Él no, gana por el 74%. Me sumo al no. Yo también. Muy bien, y lo tenemos al hombre que cubre el primer equipo de la institución, el señor Matías Fernández. Mati, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Juan, te saludo a vos y a todo el equipo. Sí, un entrenamiento matutino hoy del plantel profesional de Racing, allí en la cancha auxiliar, lo de siempre para los que jugaron en el Córdoba, regenerativo, como suele pasar en el primer entrenamiento de la semana, no mucho más que eso, los que jugaron poco, los que directamente no lo hicieron en la derrota 3-0 con Belgrano, hoy realizaron un fútbol en espacio reducido, 5-5, muy tranquila la actividad de hoy. Lo que tiene que ver con los lesionados, volvió Bruno Zuculini a estar a la par de los demás, y eso es muy importante. Todo parece indicar que Zuculini sería de la partida, sería titular contra Rafaela. Habrá que esperar obviamente la evolución del juvenil en estos días, pero lo más probable es que esté entre los 11 el domingo a las 21:15 en Avellaneda. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con Valentín Viola, sabemos que todavía le quedan unos 10 días de recuperación de su desgarro, por eso trabajó en el campo pero sin la pelota, al igual que los otros dos lesionados que tiene Racing, que son Ismael Quiles, que esta tarde alrededor de las 17 le iban a hacer una ecografía, todavía no están los resultados para saber qué es lo que tiene. Al principio se había dicho una contractura, ahora parece ser un poco más grave, por eso en el muslo derecho del ex jugador de Colón y de Quilmes, por eso habrá que esperar qué es lo que sucede con él. Y por último, el juvenil Leonardo Roleiser, que tiene un esguince en la rodilla y se estima que ya mañana, de no mediar ningún problema, podrá entrenarse a la par de los demás. Así que esas son las novedades. Lo que decías vos al principio del programa, me parece importante resaltarlo, esta charla que tuvieron el nuevo presidente de Racing, Víctor Blanco, y también el oso Adrián Fernández, con los referentes del plantel, Saja, Pelletieri y Ortiz, hoy después de la práctica, y se comprometieron obviamente a tirar todos para el mismo lado. También tuvieron algún diálogo con el entrenador Carlos Isquia. No mucho más que rescatar de esta cuestión, pero sí, como dijo Pelletieri en la conferencia, se juramentaron, por decirlo de alguna manera, empezar a cambiar esta historia el domingo cuando Racing reciba a Rafaela. Sí, estos juramentos, estas promesas, supuestamente a Coborno le habían prometido ganar en Córdoba. Sí, porque las promesas es algo extraño, porque lo que uno promete no depende de uno solo. Digo, hay un rival, que hay 11 jugadores, y si no, pregúntele a los defensores si no está el picante Pereira el otro día. Por eso yo puedo prometer mucho, pero después hay que demostrarlo en la cancha. Pero yo creo que el hecho de que hayan renunciado Molina y Coborno y que hoy esté Blanco al frente ha calmado un poco las aguas, y todo parece estar un poco más tranquilo. Blanco siempre lo dice, lo administrativo no hay mucho que mejorar porque medianamente estamos bien y se está trabajando bien en ese sentido. Lo que hay que cambiar sí o sí urgente es lo futbolístico, que es lo que más le importa al hincha también. Seguramente. Bueno, Mati, primer entrenamiento de la semana, mucho no se puede hablar, el partido recién es el domingo a la noche con arbitraje Mauro Viliano, así que te esperamos mañana aquí en el programa. Dale, no hay ningún problema, les mando un abrazo. Abrazo. Ahí pasaba entonces Matías Fernández, el hombre quien está todos los días con el plantel de Racing, Recordemos que nos decía que Viola, Rolleiser, Villar y Quiles todavía están con sendas lesiones. De Quiles hablaba que podía llegar a ser titular si se recupera de la contractura. Sí, Germán. Decías que el árbitro va a ser Mauro Vildiano. Decimos que Racing jugó, lo dirigió tres veces. Fue dos empates y una derrota. El último antecedente fue justamente la derrota frente a All Boys por 1-0. Sí, con gol de Roberto Batió en un partido... Muy raro, que Racing tranquilamente se podría haber llevado algo con Radaeli en el banco. Sí, estaba para un 0-0, sí. Pero bueno, como pasó en todo el campeonato, que Racing pudo haber llevado, a veces, llevado algún partido, un punto más o tres puntos, por ejemplo, con Newell's, no sé, tengo que hacer memoria, pero sí. Hay algún, con Lanús, creo que son los únicos dos partidos que Racing, podemos decir claramente, bueno, pudo haberse llevado los tres puntos, sí. Y se llevó uno y nada. Como varios partidos. Pero en otros perdió bien, porque la verdad que en la cancha da lástima. Sí, porque es un momento futbolístico en el que da lástima. Me ponía a pensar en ese juramento por decir que ganan y que para ahora, darle la yo también me quedé pensando en eso. Yo no lo entiendo, la verdad. No, yo tampoco. ¿Por qué no porque se juramenta cuando arranca el torneo? Cuando arranca el campeonato, sí, aparte, pará, no hay que hacer un juramento para... Ponente la camiseta del club que sea, no porque sea la de Racing, el club que sea. Vos estás vistiendo la camiseta. Encima, no, ni siquiera me importa en el sentido de que sos o no hincha, o porque te importa la camiseta. ¿Estás jugando por la plata? Bueno, vamos a hablar de la plata. Vos haces el juramento, estás cobrando por jugar. Uh-huh. ¿Qué juramento? De que, bueno, vamos a tratar de ganar. No, vos salís, jugás, ganás todos los partidos. Se puede ganar, perder, empatar. Pero acá no se hace un juramento de, bueno, vamos a dar lo mejor para intentar. No lo entiendo. Seguramente. Vamos a escuchar la tercera parte de Agustín Pelletieri, donde habla sobre todas estas cosas en la conferencia de prensa que brindó hoy en la sala de prensa del Estadio Presidente Perón. Dijiste que hay que seguir por el mismo camino, que están todos encolumnados hacia el mismo lugar. Hay que seguir jugando de la misma manera en cuanto al sistema que están usando. ¿Es el sistema que los hace sentir más cómodos? Lógicamente, nosotros creo que somos todos jugadores que estamos preparados para jugar con cualquier sistema. Son decisiones del técnico, nosotros estamos 100% predispuestos para lo que sea, para que juegue el que tenga que jugar, para que apoye el que tenga que apoyar. Estamos en un momento que, como dije antes, no podemos exigir nada, nada más tiene que haber una autoexigencia mucho más grande de lo normal y una predisposición total para tratar de cambiar esto. Agustín, ¿por qué crees que a Racing le cuesta tanto generar situaciones de gol? Porque da la sensación de afuera que recae demasiado la responsabilidad en De Paul y quizás el otro día llegó dos o tres veces solamente y no se puede abastecer a Vieto y a los otros delanteros. ¿Por qué crees que le cuesta tanto? Yo creo que esa es una de las características que estamos teniendo ahora, que es una realidad, que nos está faltando generar. Pero también te puedo hablar de otra, que nos están convirtiendo muchos goles, que nos han superado en el medio muchísimos partidos. Entonces, por ahí aislarlo es medio difícil. Trato de hacer el análisis grupal y creo que justamente el mal momento por ahí que estamos viendo todos hace que no seamos tan efectivos en ninguno de los arcos. Agustín, te pregunto por tu rendimiento personal, ¿cómo le evaluás vos y qué debes mejorar de cara a lo que resta del campeonato? No, creo que va de acuerdo con la situación, no estoy para nada conforme. Pero mejoré muchas cosas, pero confío que va a cambiar, que va a cambiar, siempre pensando más en lo grupal que en lo personal. Agustín, quería preguntarte, en relación al ingreso de Zuculini, que posiblemente pueda jugar para este fin de semana, o para el próximo, ¿crees que puede incidir también en tu rendimiento y en el rendimiento general del equipo? Yo creo que lo importante es que estemos todos a disposición, que ya esté Zucu de vuelta, va a ser muy importante. Que se pueda recuperar Diego Villar va a ser muy importante, que se recuperen los otros chicos que por ahí tienen alguna molestia, y estar todos en esta situación, como se dice, al pie del cañón para tratar de cada uno aportar lo que le toque, el rato que le toque, los minutos que le toque o de donde le toque. Es un momento que tenemos que estar todos al servicio de Racing, y así que Bruno está a disposición es una buena noticia. Volvemos a Planeta Racing ya cerca del final. Tenemos unos datos del señor Germán Lorenzo que ha hecho trabajo de producción y se ha preparado una listita muy linda que tiene ahí. Una listita muy linda que mientras estaba hoy en el trabajo empecé a pensar y a encontrar bastantes coincidencias o paralelismo con el campeonato del Clausura 2006 en cuanto a los números de este campeonato y también en cuanto a técnicos, porque en aquel entonces había arrancado Quirós y se fue después de perder con Arsenal en la tercera fecha. Algo parecido a lo que sucedió ahora con Subeldía, claro, que se fue muy prematuramente. Había agarrado Fanesi como interino, que dirigió el partido con Vélez y con Estudiantes, sí, ambas con derrotas, paralelo a lo que sucedió con Radaeli, que dirigió el partido con All Boys y el partido de Copa con Lanús, los dos con derrota. Y luego agarró Simeone, sí, hoy en Racing Ischia. O sea, tres técnicos en cada campeonato, por lo menos hasta lo que se ha jugado. Y en aquel entonces, en nueve fechas, también había sacado dos puntos. Venía igual. Había hecho cuatro goles. Ahora hicimos tres. O sea, en cuanto a goles realizados, convertidos, es prácticamente lo mismo. Le habían convertido 19. Hoy nos hicieron en este campeonato 17. Es bastante parecido, el equipo más goleado en ese entonces y ahora también. Y habían aparecido muchos juveniles como ahora, porque uno mira ahora y está Sabel Hitch, aparecen bueno, los ya conocidos De Paul, Vieto. En aquel entonces estaba Maxi Morales, Filippi, aparecía Mengi, aquel que nos dio el primer triunfo del campeonato frente a San Lorenzo. Aparecía Matías Sánchez siendo sí, uno de los pilares del equipo de Simeone en la mitad de la cancha. Y después muchos que Schaffer, que había debutado el partido con Independiente junto a Pablo González. Bueno, muchos juveniles que se asemeja o se asimila a lo que es ahora, que también aparecen juveniles, aparece Roger Martínez, aparece Roleiser, sí, aparecen muchos. Es bastante parecido, bueno, justamente en esos dos empates que había tenido Racing. También había recibido goles, por lo cual en las nueve fechas también había recibido goles en todas las fechas, como ahora. Y uno de esos empates había sido con Colón también, igual que ahora. Ajá. En aquel entonces por 2-2, gol de Úbeda de Chirola Romero en el último minuto, sí, de penal. Sí, sí, sí, sí, sí, me acuerdo. Qué historia, Racing. Qué historia. No, ahora, no cometamos los mismos errores, miremos el pasado, porque es muy parecido a la... Los números, me acordaba, la verdad que es un déjà vu, digo yo, ¿qué pasa? La fecha, bueno, en la fecha que viene Racing, si gana, tendría más puntos, porque había empatado con Lanús. Ahora si pierde, queda con menos puntos que aquella campaña que había sido desastrosa. Sí. En el total, en el campeonato, terminó sacando 19 puntos en aquel entonces. Yo creo que hoy sacar 19 puntos, no sé dónde lo voy firmando, porque lo veo muy difícil. Es un técnico que le está costando muchísimo y no encuentra respuestas. ¿Vos lo hubieras echado sobre el día? No, para traerlo a Ischia no. Gran definición, yo no. Si me decís que traes un técnico mejor que lo que tenés, bueno, listo. Echa al otro, trae uno mejor. Ahora, para traer algo inferior a lo que tenía, la verdad que me quedo con lo que tenía. Totalmente. Antes de irnos, lo último... Uy, ya algunos dieron por confirmado que Matías Ornequián sería candidato a presidente de Racing en las próximas elecciones. Quería con Leandro Rodríguez Sevilla. Ah, mira. Yo lo que le pediría a esta gente que tiró este rumor, que se fije en el padrón, porque Matías Ornequián no tiene antigüedad. Eso es un dato que nos han pasado aquí a Planeta Racing y estaría bueno. Y no es un dato menor. Y no es un dato menor. ¿Cómo querés ser presidente si apenas podés votar? Lo que yo pregunto, no lo conozco, no. Me encantaría conocerlo y sentarme hasta tomar un café con él, pero vos, cualquier caído de la palmera que venga con un poco de plata puede ser presidente de un club. Tampoco cualquiera. Yo no soy partidario de nada, pero por ejemplo, acá estuvo Daniel Roselló la semana pasada. Hace 20 años que está laburando con Racing haciendo cosas y hace, si no me equivoco, hace 20 años que está laburando con Racing Integrado. Eso es un tipo que está en el club hace mucho, que lo conoce de arriba abajo, que conoce Villa del Parque, que conoce la institución de últimamente, tal vez la no gente sea... que está dentro, claro, del club tal trabajando. Tal vez no sea el tipo que mejor vaya a gestionar, porque yo no sé cómo puede gestionar cualquiera, ni tampoco la persona que votaría, o si yo no tengo antigüedad para votar. Tengo 2 años recién y son 4. Sí. Pero lo que a mí me llama la atención es eso, es que con una campaña publicitaria muchos se van a poder publicitar mucho mejor que gente que está hace mucho tiempo trabajando y que son agrupaciones serias. Mínimamente pediría que la gente piense antes de votar. Y hay muchas agrupaciones que también están hace mucho tiempo y que vienen presentando proyectos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora el de Dáquila. Sí. Que es una persona justamente, que... Dáquila es primero Racing. Fue el último candidato del ex Arcac. Sí. Ahora Daniel Roselló y toda la gente... de primero Racing son los que están manejando todo. A mí me gustaba la propuesta de Dáquila. Sí, sí, sí, sí. Es una persona muy interesante para escucharla porque habla bien. Sabe mucho del estatuto, sabe muchísimo de la vida institucional de Racing. Más allá de todo eso, de a quién se te ocurra votar, por suerte no hay elecciones ahora. No hay elecciones en 90 días. Tenés un año y medio para informarte a quién votar. Si estás en condiciones de votar, si estás al día, estaría bueno que empieces a leer y que empieces a participar. Nosotros desde Planeta Racing el espacio lo ponemos para que las agrupaciones empiecen a brindarnos datos. Es que eso también, porque si las elecciones fueran en 90 días, que los candidatos estarían todos hoy matándose por las corridas, para, bueno, me quiero mostrar, quiero esto. Entonces, teniendo un año, puedes trabajar más tranquilo, no hay que apurarse. Justamente. Con esto terminamos el programa de hoy. Agradeciendo a todos los que estuvieron del otro lado, el agradecimiento para Fabián Alves, que estuvo haciendo gestiones para una entrevista que finalmente no se pudo dar y que la vamos a tener en los próximos días. Así que nos encontramos mañana con más Planeta Racing. Gracias por estar del otro lado. Toda la información que tuviste hoy la encontrás en planetaracingrc.com.ar. Muchas gracias por estar del otro lado. Saludo a todos. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. I was biting the time zone, and we embellished the banks of our bloodstream.